has preguntado cómo será estar en la gloria. Te has imaginado cómo será cuando estemos con Él. He dicho infinitas sin que alguien ladró, cuando la cruz te ha salvo. ¡Qué felicidad! Del cielo anunció, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.